Pues escuchábamos esta canción a cargo de Dr. Hook, When You're In Love With A Beautiful Woman. Y antes de esta canción escuchábamos Close To You a cargo de The Carpenters. Y bueno, pues así estamos arrancando Classic. Bueno, se me pasaba a presentar al señor operador, a Martín Silva. Gracias por acompañarnos, que bueno, pues es la segunda ocasión que está acá operando. Y bueno, pues esta semana ya estamos bien tranquilos aquí en cabina. La semana pasada teníamos un alboroto total, pero esta vez estamos muy solos, más a gusto, más a gusto. Y bueno, pues vamos a seguir con más música. Vamos a continuar con algo de 1981, con el grupo América. Bueno, banda fundada a finales de los 60s, que en 1970-71 sacaron este gran éxito de A Horse With No Name, un caballo sin nombre. Y de ahí siguieron más temas como Tin Man, Ventura Highway, etcétera. Y ya después, a partir de mediados de los 70s, pues como que se calmaron. Y a inicios de los 80s regresaron con este gran éxito, You Can Do Magic. Y bueno, vamos a irnos con dos, ¿les parece? You Can Do Magic, a cargo de América. Y la segunda canción va a ser la de Billy Joel, la de Piano Man. Digamos, el mayor éxito de este Billy Joel. Así continuamos en Classic. You desire magic.

Y bien, pues estamos de regreso aquí en Classic. Bueno, pues escuchábamos esta par de canciones excelentes. La primera fue You Can Do Magic a cargo de América. Y esta última que escuchabas, aquí en Classic, fue Piano Man a cargo de Billy Joel. Y que precisamente es un gran pianista, gran compositor. Y aquí lo estuvimos recordando. Y pues vamos a continuar con, pues, con algo de efemérides, ¿no? ¿Les parece bien? Pues vamos a recordar el día 1 de octubre, hace 3 días. Bueno, pues en 1982, esto es bien interesante, Sony lanzó su primer lector de CD en 1982. Y en 1992, un 1 de octubre, la empresa Turner Broadcasting, ustedes seguramente no la conocen, yo tampoco la conocía. Bueno, Turner Broadcasting lanzó el canal Cartoon Network en 1992. ¡Qué óboles, eh! ¡Qué óboles! Ese 1 de octubre ha sido muy importante, ¿eh? Y bueno, pues vamos a recordar a una artista nacida en este día, pero de 1947. Esta Mariska Veres, un nombre que se me hace como muy latino, pero ella era holandesa. Ella formó parte de Shocking Blue, nació en La Haya, allá en Países Bajos, y pues lamentablemente murió un 2 de diciembre del 2006. Y pues vamos a recordarla con esta canción que hizo que Shocking Blue se hiciera sumamente famosa. Es la canción de Venus de 1969. Y bueno, pues también vamos a recordar a este Sting, que su nombre verdadero es Gordon Sumner. Él nació allá en Tiny Seed del Norte, allá en Inglaterra. Y bueno, pues él nació un 2 de octubre de 1951. Qué caray, ¿no? Con ese día hasta se me hizo la garganta acá medio mal. Aquel 2 de octubre de 1968, cuando el ejército mexicano mató a tanto estudiante, qué caray, ¿no? Pues el mismo día nació Sting. Y bueno, pues quisiera hablar del acontecimiento del 2 de octubre, pero pues todos hablan de eso, ¿verdad? Pero bueno, mejor vámonos con dos canciones. Iba a decir dos pares de canciones, ¿por qué pasó? Dos canciones. La primera es Shocking Blue con la canción de Venus, y la segunda es The Police, donde este Sting cantaba y tocaba el bajo, con la canción de Roxanne de 1978, aquí en Classic.

Y bueno, pues esto fue por repudio a las políticas conservadoras de este líder. Y bueno, pues todos se le echaron encima, bueno, la mayoría de la gente, hasta Sinead O'Connor. Pero pues, pues todos tenemos la libertad, ¿no?, de expresarnos. Eso pasó en 1992 y por eso la vamos a recordar con una de sus mayores canciones, su gran éxito de Nothing Compares to You. Y bueno, pues ese mismo día, ese 3 de octubre, pero del año 2000, se murió este Benjamin Orr. ¿Quién es Benjamin Orr? Pues fue bajista y, bueno, en algunas ocasiones vocalista de los Cars. Y bueno, pues él nació en Cleveland en 1947, así que vamos a irnos con dos canciones. La primera es a cargo de Sinead O'Connor con Nothing Compares to You, y la segunda canción es a cargo de The Cars, ya de los 80s, con la canción Drive. Gran, gran canción aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos.

las efemérides en Classic. Y bien, pues estamos de regreso en Classic. Y bueno, pues un 3 de octubre, pero de 1962, nació este Tommy Lee, baterista de esta excelente banda llamada Motley Crue. Y para sacarse de onda, pues este señor baterista no es estadounidense, no es inglés, mucho menos mexicano. Él nació en Atenas, Grecia. Y pues vamos a recordar a su banda, a Motley Crue, con una canción que se llama Doctor Feel Good. Y bueno, pues también vamos a recordar a este Brian Johnson, este señor vocalista de AC/DC. Nació un 5 de octubre de 1900. Caray, ¿dónde me quedó el dato? Bueno, se me borró el dato, pero era como en 1950 y tantos. Él nació en Newcastle, UK, allá en Inglaterra. Así que nos vamos a ir con la canción de Doctor Feel Good a cargo de Motley Crue. Y después viene AC/DC de 1980 con You Shock Me All Night Long aquí en Classic. Pero antes que nada, unos saludos para el señor Iván Valdés, también para la señorita, para mi queridísima Jessica Olivares. Le mandamos un gran saludo, que se divierta con su profe, con el profe de anda que nos está escuchando en FM. Espero que me esté escuchando, ojalá y que suelte la carcajada, que se saquen de onda ahí en el salón. Y bueno, también un saludo para Israel Rivera Cruz, diseñador, que nos está haciendo un gran favor acá para Radio Cusey. Y bueno, pues continuamos aquí en Classic. Esto es Classic. Bien, pues escuchábamos este par de canciones excelentes. La primera fue Dr. Feelgood a cargo de Motley Crue y la segunda You Shook Me All Night Long a cargo de AC/DC, recordando acontecimientos, nacimientos, pues así estamos en Classic. Últimamente el programa pues ha estado enfocado más a efemérides y todo esto, así que nos vamos a ir con otra canción más que tiene que ver con el día 7 de octubre de 1968, unos días después de aquella matanza en Tlatelolco, nació este Thom Yorke, vocalista de Radiohead, allá en Inglaterra, en esta ciudad llamada Northamptonshire, allá en Inglaterra. Y bueno, pues en 1995 sacaron un excelente álbum llamado The Bends, el cual contiene esta canción que se hace llamar Just. Ellos son Radiohead. Y bueno, pues nos ligamos de una vez porque ya falta poco tiempo para que sea la segunda hora de Classic. Nos vamos a ir con R.E.M. con la canción Losing My Religion. No tiene nada que ver con efemérides, pero yo creo que quedan bien las dos. Así que continuamos en Classic. Pero antes que nada, quiero mandar unos saludos. Aquí me los pidieron. para... ¿Dónde quedó? Es de parte de Iván Valdés para Vero Honster. Así continuamos en Classic a través de Radio Cusey. Trying just a dream. That was just a dream. El 96.7 de FM. Radio Kusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Kusei Network Radio. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Esto es Classic. Esto es Classic. Las efemérides en Classic. Estamos de regreso con ustedes en Classic, el programa vintage de Radio Kusei. Y pues ya comenzamos con la segunda hora. Ya nos acompaña el señor Agustín González acá, que se está preparando con sus audífonos nuevos, me imagino. A ver, ¿qué tal me escucho? Nada de nuevos, a ver, ahí estamos. Yo también traigo de esos, más que negros. Son chicheritos blancos. Porque no sean Hernández, con eso me basta. Son buenos entonces, ¿verdad? Sí, si claro. No son Hernández, son buenos. Y pues recordando efemérides de inicios de octubre, lados B, de eso se trata la segunda hora de Classic. Antes que nada, señor Agustín. Señora, ¿de dónde? Señor Agustín. Señora Agustín. Bueno. No, dije señor Agustín. Un saludo para Ángel León Cepeda, que nos está escuchando, que se sorprende de la voz que traigo este día. Porque no, es que el fin de semana sí estuvo bastante agitado y se me desgastó bastante la voz. Se va a casar con usted, señor. No. ¿Y cómo le va, señor Agustín? ¿Qué me cuenta? Pues bien, aquí estamos escuchando. Ahorita venía escuchando en el celular una rolita que les vamos a compartir al rato. ¿Nuevamente? No, nuevamente no. La banda ya había estado aquí. Es el Tarro de Mostaza, pero viene con parte del contexto. Yo creo que va a venir en un ratito más. Pero por lo pronto, yo creo que empezamos con las efemérides del último día de septiembre, que fue el 30. Ah, caray. ¿Y ya dijo algo de Mark Bolan? Todavía no. No. Lo dejé para usted, señor. Ah, perfecto. Bueno, el 30 de septiembre del 47, pues este señor nació el 16 de septiembre del murió el 16 de septiembre del 77, que fue cuando tuvimos a T-Rex con la de Get It On. Y bueno, ahora lo recordamos en su nacimiento el 30 de septiembre del 47. casi moría el mismo día. Exactamente. Entonces, qué barbaridad. Bueno, era Bolan viene de la contracción de Bob Dylan, que era uno de sus artistas jefes, los que seguía mucho. Uno de tantos. Sí, claro. Sí, pues y... es que mucha gente sigue al señor Dylan por sus letras, por su música, pues no tanto, más bien por sus letras. Las letras que eran esa expresión, entre comillas, horas, americana, que era lo que ellos le hallaban un sentido de nacionalismo mucho. ¿No era como de rebeldía? Sí, claro, bueno, pero es como los motociclistas, los choppers, por ejemplo, los que andan en sus Harley Davidson, que son un símbolo americano y todo eso. Bueno, pues también es parte de esa cultura americana. Con lo cual también hacía una muy buena representación Bob Dylan, aunque algunas veces sus letras eran malinterpretadas, como lo comentábamos la semana pasada con la canción de Born in the USA, que la malinterpretó un presidente del gabacho. Bueno, no se caracterizan en tener presidentes inteligentes. Aquí tampoco, ¿verdad? Ya con el último, pero... ¿Cuál ha sido el único presidente inteligente? Ay, qué bonito. El único presidente inteligente, yo creo que... Cárdenas, yo creo que fue el último. Dicen que López Mateos. A lo mejor también. A lo mejor, puede ser. Pero bueno, ya nos metimos. Él nacionalizó la industria eléctrica, sí. Este López Mateos. Y además hizo la avenida, creo, que tiene su nombre. Pero la gente pregunta. Bien larga. ¿Y qué tiene que ver eso con Bob Dylan? Va a preguntar la gente. Pues nada, así que mejor vamos escuchando algo de música, ¿le parece? Bueno, entonces vamos a escuchar. No, espérense. ¿Cuánto nos queda, señor operador? 4, mire. Ya nos quiere mandar. No, es que, espérese. A ver, es pues, ¿qué me va a contar? Viene el enlace, porque hay que mandar a la canción. Exactamente. El enlace, bueno, para presentar esta canción tenemos que recordar a Mark Bolan, que murió el 30 de septiembre del 47. Hay que recordar que él sacó 3 discos con Tyrannosaurus Rex. El primero de ellos, ahí les va el título de... A ver. Del primer disco. My people wear fade and had sky in their hair, but now they can't to wear stars when they broke. 1968, ese era el nombre. Bien corto el nombre. Ah, claro. El segundo álbum, que era Prophet, Seer, Sage and the Angels of the Ages, de 1968. Qué buen título. Que fue más cortito. Ya fueron agarrando la onda. Y el último, en 1969, que se llamó simplemente Unicorn. O sea, se fue haciendo de lo más extenso a lo más pequeño, pero terminó con Unicorn. Ay, Dios mío. Y las canciones del primer disco eran bien cortas y las del último bien largas. Exacto, sí, imagínense. Ay, caray. Pero bueno, ya después, con el cambio de integrantes pasó a llamarse T-Rex, que ya fue cuando se volvieron, digamos, un poquito más famosones. Pero bueno, hay algo que destacar de Mark Bolan fue que él nunca aprendió a conducir por temor a una muerte prematura y murió en un accidente automovilístico. Ah, caray. Él nunca sacó su licencia de conducir precisamente para evitar. Me lo hubiera topado, yo le hubiera dado clases. Fíjate, me hubiera quitado el miedo y todo. A pesar de que tenía una fascinación muy grande por los automóviles. Que se puede escuchar en las letras, como la canción de Get It On. Uh-huh. O Cadillac, también podemos escuchar. Pues ahí está el nombre. Su fascinación hacia los autos, pero bueno. Me recuerda a Janis Joplin con su Mercedes, ¿eh? Su Porsche. No, su canción Mercedes. Ah, muy bien, que también. Más al ratito. Espérense. Pero bueno, para empezar, los lados B, efeméride, como siempre me gusta traerles canciones interesantes. Una de las canciones más emblemáticas de Tyrannosaurus Rex fue The Children of the Revolution. Excelente canción. Pero no la vamos a escuchar con T-Rex, vamos a escuchar un cover. Tan bonita que está. ¿Sabes? Ah, pero vamos a escuchar un cover de otra. A ver, banda. Pero sorpréndame, ¿con qué banda? Con The Scorpions. Ah, caray. Una versión un poquito más... Más pesada, sí, obviamente. Y no tan glamurosa, no tan glam como estaba acostumbrado Mark Bolan, así con sus peinados esponjosos. ¿Cómo no? Fue parte, bueno, de los padres del glam también en aquellos entonces, Mark Bolan. Sí. Pero esta versión, espero que les guste porque está un poquito más alemana, más metalerona. Ay, ay, ay. A ver. Yo creo que vamos escuchándolo. solo en Cusey Radio. Radio Cusey 96.7. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de CuseyNetwork.net. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche. Sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estás escuchando Classic. Esto es Classic. Ay, Dios. Y bien, pues escuchábamos esa excelente canción, esa versión de Scorpions de... ¿Qué canción? Children of the Revolution. Oiga, ¿y de qué nos habla esta canción? Más o menos. Fíjate, algo que va de la mano con esta pregunta es... me tocó escuchar hace mucho tiempo una canción que era un cover de Children of the Revolution, pero se escuchaba un discurso socialista. Ah, caray. Un discurso así bien socialista, el cual es sacado de la película The Sons of Cuba. Sobre unos boxeadores, unos niños muy, muy pequeños que pueden a boxear. Y luego, ¿qué puede? Pero se oye bien interesante porque es una versión... ¿conoce usted el ragamuffin así como reggae? Como... A ver, explíquele al auditorio más o menos cómo bueno, es. Bueno, es esa versión de The Children of the Revolution es una versión pre-reggaetón. Porque, bueno, órale, ya ves, el reggae que fue cambiando hasta llegar a lo que hoy conocemos como el reggaetón pasó por varias etapas. Y una de ellas fue el dancehall, que fue un género que ya se empezaba a hablar así, bien raro, ya canta. Oh. Por ejemplo, como Zona Ganja, es una banda que el sábado, escuchen Sound System, a ver si vamos a tener algo el sábado. Tal vez viene en entrevista. Exactamente. Imagínate que estaría muy bien que miran, pero no. Bueno, el señor Enrique Ramone, que está del otro lado de cabina, por ahí platicando con Madre Cruel, van a grabar al ratito, pero bueno. Esta canción es muy ya en un tono de dancehall y se escucha muy interesante. Este es por el la plática, el discurso que se escucha al principio. Y se escucha durante la canción, ¡Viva Cuba Libre! Oh, ¡Viva no, Fidel! No, no, no. Mientras se escuchan las coros desde Chile, fíjate hasta dónde ha llegado entonces. Sí, no, claro, es bien interesante ese tipo de covers. Este Scorpions es interesante, pero como se habrán dado cuenta, pues no tiene muchos cambios. Lo único ajá. Que... O sea, y también por ahí como que tiene voces habladas, así como que... De fondo. Como no sé, como un radio de un policía, no sé. Ándale, ándale. La última canción, que es un lado B, se las vamos a dejar como un mashup precisamente de esta canción... The Children of the Revolution con una canción de Queen, pero eso va hasta el final. Ese es un mashup. Ay, ay, ay. Buenísimo, pero buenísimo. Pues quédense hasta el final. Al final se las vamos a dar. No, la canción, no piensen. Sí. Bueno, nos quedamos con Mark Bolan el 30 de septiembre. Scott McKenzie del 1 de octubre. ¿Quién es Scott McKenzie? Bueno, fue uno de los escritores que lograron la realización de San Francisco, de The Mamas and the Papas. Claro que sí. Un himno completamente hippie de aquellos tiempos. Pues sí, realmente. Pues esa canción la compuso este señor Phillips. Me parece que se pedaba el vocalista líder de The Mamas and the Papas. Y bueno, este Scott McKenzie cantó esa canción. ¿Existe otra versión? No sé si de The Mamas and the Papas. Bueno, hay muchos covers, pero. De San Francisco, son Flowers in Your Head. Exactamente. Y bueno, después. Con ganas de vivir esa época. Señor. Vamos, ya nos están cortando. Oh. También el 2 de octubre del 51 nace Sting, con nombre de pila Gordon Matthew Sommerer. Y Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac también en 1948, 3 de octubre. No me acordaba de eso, señor. Pero la efeméride que vamos a escuchar a continuación es precisamente de una. Bruja cósmica, la única bruja cósmica. Ay, ay, ay. Sabrosísima voz, rasposa, aguda. Voz nada más. Una canción que al parecer queda inconclusa. Que le gusta mucho a Lalo Vargas de RMX. Lalo Vargas, un saludo para él. Como diría Lalo Vargas, un minutito, 50 segundos y regresamos. Vamos a escuchar. No estamos burlando de ellos. No, claro que no. Pero bueno, vamos a escuchar Mercedes-Benz. Y ahorita sigamos hablando de Janis Joplin. El preciso. Social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes? Exactamente. Al revés. Ajá, sí. Esta canción la dejaron semi a capela. Exactamente. Yo creo que hubieran quitado los contras, ¿no? Los... El puro ritmo. Okay. Bueno, era para tal vez para que se guiara. La mamacita bruja cósmica del rock. Que bueno, ella tuvo una vida bastante digamos que vibraba en muchísimos sentidos, pero pues ella le sufrió bastante, sí, en su juventud, de pero hecho, bastante. El único factor común que tuvo Janis Joplin fue que siempre tuvo una mala suerte, pero grandísima mala suerte con los hombres. Y bueno, más bien mala suerte en establecer una relación. Estable. En el amor. En establecer una relación. Porque sabe cuántos novios sí, tuvo. Sí, no, tuvo. Como cada mes cambiaba. Y no porque ella fuera... Bueno, tal vez era muy... Muy pues, sí, calientita, claro, pero promiscua. Yo creo que ella estaba buscando... Inclusive la tachaban de que tenía tendencias bisexuales porque andaba sí. mucho con una amiga. ¿Y de, qué amiga tenía, eh? Que también, ella escribió un libro que se llamaba Down... Getting Down with Janis, creo que se llama el libro. Uh-huh. Y bueno, ella pues, escribió varias cosas precisamente sobre su vida. ¿Y no la conoces a esa chava? No, fíjate, no tengo el gusto de conocerla. Otra vez estaba checando, es que no me acuerdo de su nombre, pero estaba bastante, bastante guapa esa mujer. Bueno, pues no tenía malos gustos. Eso era bueno de Janis. Exactamente. Y la pobre Janis, pues en la escuela llegaron a decirle, bueno, en la prepa, porque allá es un high school, ¿verdad? Amiga de los negros. Aparte le decían el compañero más feo de la escuela. Sí. Oiga, sí. Y lo que pues. Hay unos chistes donde dice. ¿Qué dices? Donde dice Satanás que buscó a Janis Joplin para separar a los Beatles y entonces dijo, no, necesito a alguien más feo todavía y fue a buscar a Yoko Ono para. Bueno, son chistes. Oye, vemos. Pero bueno, el detalle aquí es que tenía una voz impecable. Ella debutó con The Brick Butter and Holding Company, una banda que duró realmente muy poco porque la crítica se enfocaba precisamente en Janis, se enfocaba en la voz. Ella resaltaba muchísimo más que sus compañeros de banda. Pero bueno, para ella la banda no era una banda, no era solamente un trabajo, sino que para ella era una familia. Ella siempre trataba de tener esos nexos. Es que ella tenía problemas en eso porque ella era muy, digamos, amorosa. De hecho, pues... Y no era... No recibía. No recibía. Inclusive hay una frase de ella precisamente, de Janis Joplin, que dice... Peggy Caserta es la chica que escribió el libro. Uh-huh. Ahorita que... ¿Cómo la ves, señor? Sí, no, pues... ¿Qué amigas, verdad? ¿Qué amigas? Con ganas de que nos la hubiera presentado. Pero bueno, ella... escribí este libro, Getting Down with Janis, creo que se llama. Búsquenlo, a ver si lo encuentran. me imagino que va a estar muy, muy bueno. Es precisamente sobre su relación, digamos, amistosa. No hay que meternos de más hasta que leamos el libro. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero bueno, ya que lo lea, les aseguro que se los vamos a venir a platicar. Pero bueno, como les comentábamos, se tuvo que retirar de la Big Brother and Holding Company en aquel entonces porque, bueno, pues ella resaltaba más. Ajá. Estuvo con Chad Helms cuando fue a San Francisco. Grabó con varios artistas, su amiguísima Grace Slick también, Jefferson Airplane. Hablando de guapas, ¿verdad? Al final, pues bueno, las causas en su muerte, hay muchas cosas que no se... Pues sí, quedaron inconclusas. Cuando ella murió, pues dejó una canción a la mitad, ¿verdad? Que precisamente, o sea, no la pudo grabar. Mercedes-Benz simplemente grabaron la capela y Buried a Lady in the Blues. También quedó simple y sencillamente el instrumental, la parte instrumental. Esa es la que faltó. O sea, al siguiente la de Mercedes-Benz fue por respeto que no la musicalizaron. Pero aquella que dices, la última. He visto musicalización de Mercedes-Benz. Pero pues, no, realmente no le llegan. Ya mejor, así dejen. Así quedó bien. Así es. De ese álbum llamado Pearl. Exactamente. La perlita musical. Así como le llamaban a la señorita Janis. Oh. Pero bueno, para dejarlos descansar de lados extraños y lados B y versiones incompletas. Y vamos a ponerle la versión de estudio, volviendo a recordar a AC/DC. AC/DC lo recordamos porque el vocalista, este señor llamado... Ay, ¿dónde está? Brian Johnson. Un 5 de octubre. Precisamente él fue el que suplió a Bon Scott. Ajá. Una de las pocas bandas que lograron sobrevivir a la muerte de su cantante. Pues, de hecho, creció AC/DC. Sí, ¿no? Claro, sí. Y se volvió muchísimo más grande después de la muerte de Bon Scott. Cosa que con la mayoría de las bandas se muere el cantante original y va para abajo. Es que él no era un tipo tan acá. Bon Scott era... A mí me gustaba su tono de voz. Sí, pero no era tan espectacular como este. En especial, It's a Hard Way to the Top. Ah, bueno. Con su gaitita y la versión original con Bon Scott me gusta más, pero... Pero vamos vamos a escuchar a este señor. Brian Johnson regresando, hablamos rapidito. Y su chistosa voz. A mí siempre me da risa su voz. Bueno, escuchemos... Podemos escuchar Back in Black. Back in Black. Back in Black, entonces está en el clásico. Yeah! Clase y Radio. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de usainetwork.net. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseiNetwork.net. Búscanos en Facebook como Cusei Radio FM. Estás escuchando. Esto es Classic. Y bien, pues estamos continuando con su programa Classic, aquí con el buen Spike, alias Agustín. Me acordé de una grabación que hizo Rafita. Ay, no me recuerde a... Ay, Dios. Póngale, recuérdeme a Rafita, pero no me recuerde esa grabación, que la verdad que tristeza. Y lo peor es que yo la edité. Una grabación bien decadente. Era un operador que teníamos aquí, hizo una voz de Elmo y le pusieron una música. Un Elmo emo. Ay, Dios. Qué triste. No. Continuamos con cosas bonitas. Bueno. Escuchábamos algo de AC/DC. Sí, recordando a Brian Jones. Bueno, el 14 de febrero de 1980, AC/DC se entera de que su disco Highway to Hell había vendido 1 millón de copias en los United States. Entonces, pues ellos estaban listos para que el siguiente álbum tenía que salir también de la misma categoría. Por desgracia, pues fueron los últimos días de Bon Scott. El 14 de febrero del 80 se entera de esta gran noticia, pero bueno, el 19 de febrero encuentran muerto en su coche, el que había pasado frente, en la noche enfrente de su casa. Una intoxicación etílica. Qué bonita forma de morirse. Borracho y guacareo. Un borracho ahí echándose agua loca, de horchata y de tamarindo. No creo que se haya muerto con agua loca. Era Bon Scott, pero bueno. Hay saludos. No voy a mandar saludos. Ok. No. Bueno, y qué caray, ¿no? ¿Se ahogó con... o cómo se murió? ¿O no? Fue encontrado en su... Ahí estaba nomás. En su coche, exactamente. Ahí estaba el pobrecito tirado. Así como es. Kurt Cobain, que nunca se balació. Ándale, exactamente. Entonces, ya para el 15 de marzo, eso fue el 19 de febrero, incineraron el 29 de febrero, lo mandaron inhumar sus cenizas el 1 de marzo. Ya para el 15 de marzo, pues ya habían iniciado la convocatoria para abrir el nuevo cantante. Y ahí es donde entra el señor Brian Jones, que es hasta ahorita, pues, la voz actual de AC/DC. Ahí sigue. A mí se me hace como un metalero muy elegante. Porque no es glam, sino que se viste muy así. A mí lo señor. Que... La boinita siempre te da como que cierto caché, ¿no? El traer una boina, cierta categoría. Por supuesto. Inclusive lo que siempre me llama la atención son las corbatas y los shortcitos que andaban el guitarrista. Nomás que el guitarrista pues se pone su short y ya como que dices, faltas al respeto con él. ¿Qué tiene? Pues es su estilo, señor. Su carnal es el que noto como muy gris en la banda. Como que está ahí en la orilla y el baterista también como pues, que... No se quieren meter ahí a hacer espectáculo. Está bien, pues es la armonía y el ritmo, pues tienen que estar un poquito más calmados. No pueden estar tan activos como la voz y como la guitarra, pero igual. Entonces, recordando algo que pasó precisamente el martes, pero de hace muchos años. ¿Qué pasó? Ese 2 de octubre, señor. Ah. Que al parecer ya se olvidó, porque yo no he visto gran cosa del 2 de octubre. ¿Y tú crees que quieran recordarlo? Pues... Sí, en el internet sí se ve. Platicando con mi chica también me decía, yo siempre me levantaba en estas fechas y veía la de Rojo Amanecer en Televisa. ¿Y ahorita? Yo no. No sé si la pasaron porque yo no vi en absoluto. Pues yo ya nada. No veo la tele, yo no sé. Veo periódico, internet. La pusieron a las 3 de la mañana. A lo mejor. Es que está muy fuerte y nuestros niños se van a poner tristes. Sí, no, claro. Bueno, recordábamos el contexto musical del 68, precisamente estaban haciendo muchas bandas muy, pero muy buenas. Bastante. Bandas que iban a tener trascendencia a nivel internacional. Por ejemplo, los míticos Revolution de Emiliano Zapata. Ah, ellos como que dieron pie a hacer buen rock en México. Sí, claro, y que tuvieron sus reediciones en Alemania, que fue donde pegaron, pero fuertísimo, muy, muy fuerte. Algunas otras bandas, bueno, algunas más, digamos, no tan rockeras, por ejemplo, en aquel entonces, Angélica María, Enrique Guzmán, César Costa. En lo que te iba a mencionar. Mr. Chivo, también era de esa época. Mr. Chivo, tan viejos son. Sí, ya se ve. Bueno, pero es que esa música no era tan buena como el rock que hicieron aquí en México. Sí, no, claro, claro. Es que además eran puras copias, lo que hacían los rocanroleros. No recuerdo, fíjate, hay una entrevista, no recuerdo quién dijo, que hablaba de eso, precisamente, sobre que ellos no estaban... o sea, sí estaban reinventando en cierto modo la música que estaba aquí en México. Pero lo único que hacían era traducir canciones y ni siquiera... Sí, y no era nomás en México. No eran unas buenas traducciones, ¿eh? Eran unas traducciones malísimas. Pero sonaban bien. La cosa era que sonaran musicalmente bien. Eran iguales. Sí, sí, sí. Pero las letras las cambiaron horrible. Es que yo no les he puesto atención. Bueno. Igual en Argentina, la otra vez vi un reportaje del rock argentino y era lo mismo. De hecho, ellos dicen... Ahí en México fue donde empezaron a traducir, donde empezaron a hacer sus canciones. Sí, claro. Aquí en inglés. Se tradujeron. Y aquí también fue donde empezaron a hacerlas en español. O sea, México ha sido el país donde todo lo empezamos a hacer. Desde siempre hemos sido... Deberíamos de ser ya a estas alturas ya potencia. Pues sí, pero... Siempre hemos sido aquí. ¿A qué se debe si tenemos todo para hacer potencia? Que no se quiere, güero, que no se quiere. Que no se quiere. Fíjate, ¿no se quiere la gente o qué? No, a que no quieren progresar. Fíjate, bandas, por ejemplo, la canción que les vamos a poner ahorita se llama El Tarro de Mostaza. Son bandas que ni en su vida habían escuchado, pero para eso les traemos los lados B. El Tarro de Mostaza. ¿A usted le gusta la mostaza, señor? Sí, sí, sí, señor. Pero no mucha. No mucha. Pero esta mostaza sí es buena. Estaba, sí, sí, claro. Estaban también los Spiders, aquí locales. Los Spiders, pues, también con un vocalista, Tony Blader. Es gringo el señor, todavía vive. Y yo lo veo bien, la otra vez chequé una entrevista y se ve bien, normal, no se ve fresquecito. Bien, así platicando bien, porque si ves al de la Rebo ya está muy así. Señor Rojas, ¿verdad? Oscar Rojas. Ajá, y el guitarrista de, ¿cómo se llamaba? De Fachada de Piedra. Ah, Fachada de Piedra también. El señor Guillermo, local. Me parece que Guillermo se llama, no recuerdo. Él sí ya está bien arrugado, el pobre, sí, su esposa ni se diga. Toncho Pilatos, pues el señor Toncho Guerrero también ya se murió. Pero el vocalista de Toncho todavía sigue vivo. Sí. Ese gritón. Ahí sigue, gritando. Es el hermano, ¿no? Me parece Toncho que Guerrero. Sí. Luego estaba el Pastel, que también se murió, me parece. Fíjate, es que le entraban duro a... Teníamos al Hashish. Three Souls in My Mind, pues bueno, desapareció para convertirse en el Tri. El Tri. Los Duk Duks, pues ya no están. Bandas. El Ritual. Peace and Love. Peace and Love era una gran también. Banda. Llegaron a ser rock progresivo. Hay dos bandas que salieron en una película que se llamaba Bikinis y Rock, que realmente me ha dado un morbo tremendo por ver esa película, pero no he podido. No, se ve horrible, se ve como ¿no, una... ¿No es donde sale la Rebo? No. Porque no, sale una llama, que es muy mala. Esa se llama La Verdadera Vocación de Magdalena. Órale. Y sale con Angélica María. Pero la que dices, ¿quién sale? Sale Nahuatl. No, sale Bandido y El Ritual. Sale muy buenas bandas. Bandido, precisamente, interpretando... Roll Over Beethoven, una canción de Chuck Berry. ¡Órale! Y Vehicle de Idas of Marches. Que ya las hemos puesto aquí en clase. Sí, de leyendas de rock. Y El Ritual pone American Woman de Guess Who. Mm-hmm. Esos covers salen en esa película. A la de... Tararán, que se ve acá bien grave el... Empieza bien bajo. Ajá. Y empieza a subirlo... ¡Yo! Se escucha... Sí, buenísimo, buenísimo. Eso es, hay en internet algunos videos, creo que en YouTube hay esos cachitos precisamente donde están esos covers. Se pueden dar cuenta de la calidad de las bandas que teníamos aquí. Oiga, no se le olvide Love Army. Exacto, Love Army también. Bueno, esto era el contexto de aquellos 1968 en lo que después serían conocidos como los Hoyos Funkies. Estos lugares donde eran de mala muerte, donde solamente gente de baja categoría. Porque bueno, si aquí de este lado del charco, pues en América, el rock siempre estuvo ligado como que a malvivientes, como que a gente desaliñada, a gente que a nomás, rateros, que era bien rebelde, que nomás hacía rebeldía. Cosa contraria a lo que se logró con los mods en Inglaterra. Ah, porque ahí el rock sí se logró embalar bien, sí logró hacer un engranaje con la moda. Uh-huh. De hecho, los Beatles, bueno, yo no considero los Beatles rock tal cual. Yo, para mí, son los papás del pop. Aunque me van a querer linchar algunos. Bueno, el pop no es malo, señor. No, pero siempre. Es como cuando ves los premios. Sí, sé qué ejemplo y de repente ponen a Maná. Sí, exactamente. Y los pone como mejor grupo de rock. Dices, ¿y esos balada, eso no, sí, bueno. Total. Oh. Y se echan sus coritos. Exactamente. Pero bueno, así igual los Beatles siempre. Suena más a reggae, mano. A veces, por las guitarras. Fíjate que no me he puesto a... El skanking, ¿verdad? De hecho, el vampiro López, el que está ahorita... Bueno, Jaguares ya no sé si existe. Échale, vampiro. Él nomás está diciendo, me copió el guitarrista, hermano. Porque él estuvo en Maná y después entró este Sergio Ballín. Ajá. Y es el mismo estilo. Entonces el vampiro está bien enojado porque... Dice, yo inventé el estilo de Maná. ¡Qué horrible! Pero, ¿qué pues qué estilo es, señor? No, hay que regresar. Si hubiera dicho, yo inventé el estilo de Hendrix. Ah, no, o sea, ya cambia. El tapping de Eddie Van Halen. Ya, no... Que lo inventó este Chuck Berry. Tan feas. Hay que regresarnos a Chuck Berry. Sí. Hay que regresarnos a aquellas épocas mejor. Y vamos a escuchar El Tarro de Mostaza con una canción que se llama El Ruido del Silencio. Bueno. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. We'll be right back.

Classic. Y bueno, ¿qué les pareció esa extraordinaria canción a cargo del Ritual, Bajo el Sol y Frente a Dios? Que es un título bastante, pues podríamos decir, no es largo, es bastante espiritual, positivo. Porque estar bajo el sol es estar alumbrado, llenándose de energía, y frente a Dios es estar dominando al mundo. No sé, señor Agustín, ¿cómo se le hizo esa canción? Muy buena, muy buena. Precisamente por eso se las traje con este. Yo lo que les comentaba ahorita al güero fuera del aire, el bajo. El bajo. Se oye buenísimo. Lamentablemente con estos audífonos tan finos que tengo, entre comillas, no se escuchaba el bajo. Pero notes el sarcasmo. Sí, sí, sí. Ahorita me lo llevo y con mis buenos audífonos lo voy a escuchar. Por cierto, que en unos momentos va a ser Café Ácido. Excelente programa que, bueno, la verdad ya perdimos la cuenta en qué programa va. Iba a ser el de Héroes, pero al parecer por algunos problemas técnicos vamos a tener que poner el 19. Vamos a repetir el de José Cadalso por si no lo escucharon. Es que por ahí dijeron que mucha gente quiere volver a escucharlo, entonces lo vamos a poner otra vez. Muy bien, muy bien. Señor. No diga que problemas técnicos, porque la verdad es que la gente quiere escuchar Café Ácido, ha tenido bastante rating. De hecho ya le está ganando a la esquina del círculo. Pues es que ha tenido buen rating, pero bueno, sí, hay que repetirlos para que no se lo pierdan. El Café Ácido número 19 de José Cadalso. ¿José qué? José Cadalso. Ah, yo creo que José Carmen. No. ¿Cadalso? ¿Y ese quién es? Cadalso. Ah, bueno, pues si no saben quién es. No, es que la semana pasada no podía escucharlo, por eso bueno. Hay que volverlo a escuchar. Perfecto, entonces para que esta semana vamos a tener esto de Café Ácido. Pues yo creo que ya, ¿cuánto nos queda, no? Pues ya nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Ya, los últimos lados B, pues ya nada más nos queda lo prometido. Un mashup entre Queen y T-Rex. Con la canción We Will Rock You de Queen y The Children of the Revolution de T-Rex. Ay, ay, ay. We Will Rock the Revolution es como le pusieron a este mashup. Bueno, si quieren saber quién hizo el mashup, el artista, pues conéctense al Facebook de Classic. Y ahí les vamos a decir. Claro, claro. Pues bueno, señor, yo creo que ya fue todo para que los dejemos con este. Fue todo y antes que nada, mucha. Pues buena suerte, iba a decir suerte nada más, pero muchos la pueden interpretar como mala suerte. Pero buena suerte para todos los que van a hacer examen el día de mañana, de precálculo, para los que vamos a hacer el de ecuaciones diferenciales. Pues ahí mándenos buenas vibras porque está muy complejo. Y para los que no vamos a hacer examen también mándenos buenas vibras. Sí, y que están sufriendo por otras cosas, pues buenas vibras, la verdad. Diviértanse este fin de semana. Ya estamos a jueves, a ver qué se hace hoy. Cuídense mucho porque luego van a tener la voz más grave y no es bueno. Exactamente. Así o todo. Sale, pues que estén muy bien, nos escuchamos el jueves que viene. We will rock the revolution. Rock the revolution.